Trabajadores de Cresta Roja cortan la autopista Ezeiza Cañuelas para reclamar la reincorporación de los empleados despedidos. Según ellos, se trata de una discriminación sindical, ya que los despedidos son opositores a la hasta ayer comisión interna. Así lo afirmó el delegado Daniel Herrera. No, nosotros lo que pensamos, todo viene a raíz del 15 de diciembre, el 14 de diciembre del corriente año, que fue con el tema de pago de indemnizaciones, cosas que la empresa incumplió totalmente siempre, ¿viste? Y nosotros acá, al destituir la comisión interna, quedaron veedores por sector. Fuimos los primeros que sacaron afuera, fueron todos los veedores por sector, fueron los primeros que sacaron afuera. Los operarios denuncian que la empresa no cumplió con el compromiso acordado para indemnizarlos a cambio de la pérdida de antigüedad e incorporar a los despedidos. Al mediodía se realizará una audiencia en el Ministerio de Trabajo y no se descarta la posibilidad de una conciliación obligatoria. El origen del conflicto desemboca ayer, a raíz de que venimos a trabajar como habitualmente y nos encontramos con empresas, o sea, con que estábamos despedidos 50 trabajadores. Eso fue. La cuestión que, bueno, se dio automáticamente, se decidió venir a la ruta a buscar una respuesta de los despedidos, porque convengamos que la empresa no nos dio ningún tipo de argumento, de ningún motivo de por cuál son los despidos. Desde Cañuelas, Martín Bustamante, Frecuencia Cero.